Hoy es 3 de junio de 2016. Ya pasó un año de la convocatoria de Ni Una Menos. Estamos haciendo unas encuestas en el Congreso. Me gustaría preguntarle si vino el año pasado. Sí, vine el año pasado y participé, y este año también. Preparando porque es un día muy especial para las mujeres, sobre todo para defender los derechos de las mujeres, para que no haya más femicidios, porque el patriarcado y el machismo que tenemos en el país y en el mundo, cada día tenemos más muertas. Yo creo que todas las mujeres de la sociedad, de alguna manera, estamos siendo vulneradas por el machismo patriarcal, porque es una forma de organización social, un orden social. Creo que podemos observar la violencia hacia las mujeres y en muchos aspectos. Por ejemplo, una mujer en Argentina cobra el 70% de lo que cobra un hombre por mismas tareas. En los cargos jerárquicos uno sigue encontrando que es mayormente son mayormente ocupados por varones y no por mujeres. No deberían confundirse las razones, no debería haber razones políticas, sino que todos tendríamos que tirar para lo mismo y no por un partido político. Sería bueno que unificara todas las causas políticas y que nos olvidáramos un poco de los intereses partidarios y que, nada, que hagamos algo bueno de una vez. ¿Y qué opina sobre la pañoleta que tiene usted? El aborto. ¿Qué opino? Sí. Me parece que es una deuda de la democracia, es una libertad que tienen que tener todas las mujeres, porque digamos los cuerpos son completamente digamos de ellas, de ustedes y únicos, personales, claro, y son territorios que en los que uno toma decisiones completamente propias. Me parece que tiene que existir el aborto legal, libre, gratuito, y que tiene que estar al alcance de todas. Seguro, legal y gratuito. Es una consigna que levantan todas las, o casi todas las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Es una deuda pendiente porque muchas mujeres mueren por año a causa de abortos clandestinos y es un problema de salud pública que no se puede seguir extendiendo en el tiempo. Tenemos derecho a decidir si queremos o no tener hijos y tenemos derecho a una salud reproductiva que realmente nos cuide a todas. Por algún lado hubo una reacción por estas cosas, o sea, porque hay como todo un sistema patriarcal que vende que las mujeres somos un objeto, entonces como somos un objeto todo el mundo nos puede maltratar, nos puede usar, nos puede matar, y eso no puede pasar más, porque ya estamos, o sea, la mujer gana menos, siempre se la subestima, y bueno, es todo el tiempo así. Entonces eso ya no puede ser, porque la verdad que ya hay que luchar, y las mujeres somos las que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que no sean machistas, y a las nenas también, que no sean machistas, que no se crean que son menos, que son... Me parece que es una tarea fundamental de nosotras como mujeres creernos que realmente no existe una diferencia con el varón en ningún lado. Yo pertenezco a una dirección de la Municipalidad de Avellaneda, de la dirección del Plan Más Vida. Muchas mujeres tenemos como beneficiaria del plan y bueno, nosotros de alguna manera también representamos a todas las mujeres. Así que por todas ellas y por nosotras, ni una menos. Si la sangre de una mujer que sufre por ser mujer, entonces es sangre de todos, es dolor de todos. Y bueno, estoy acá por eso. Muchas gracias. No, de nada.